continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al estudio bíblico de este tiempo y hoy nos toca empezar con el punto número 2 de lo que es el reino milenial o el reino del milenio. En el punto 1 hicimos una introducción, vimos un poquito asuntos de posturas sobre el milenio que algunos creen, otros no creen, otros dicen que ya estamos viviendo, otros dicen que es para futuro y así tratamos de aclarar rápidamente en frases cortas lo que creía cada uno, quiénes creen esto, quiénes creen lo otro. También estuvimos viendo el fundamento que tiene el milenio, dónde se fundamenta, bajo qué premisas está dado por Dios este tiempo y por qué podemos saber que es sólida la doctrina y tiene una base muy firme en la palabra de Dios. Y estudiamos 4 pactos que son muy importantes en relación al milenio. Y hemos visto el pacto abrahámico, hemos visto también el pacto con Israel, el tema de la ley, pero también las promesas que están dentro de la ley a futuro, que todavía no se han cumplido, o sea, nos fuimos más que todo flanqueando a esa parte, cierto, la ley era un pacto condicional en relación a la desobediencia de los hijos de Israel, que al hacerlo no se cumplieron muchas bendiciones, muchas cosas que Dios tenía planificado para ellos. Pero muchas cosas que Dios dijo en la ley, en ese pacto, todavía hoy no se cumplieron. Algunas incluso de las que dijo se cumplieron a lo largo de la historia, incluso en el tiempo de la iglesia. También vimos esas cosas que Dios ha hecho que se cumpla cada una de las partes. Acuérdense que dentro del pacto de la ley está otro pacto y este pacto que está dentro de la ley es el que justamente no se ha cumplido a cabalidad y es el pacto deuteronómico. Cuando ustedes leen el capítulo 28, 29 y 30, hasta ahí principalmente, leen esos 3 capítulos, ustedes van a ver que Dios habla de todo lo que a Israel le pasaría a futuro, más allá del tiempo de Moisés o de la peregrinación del desierto o la llegada a las fronteras de la tierra de Canaán que ellos entrarían a conquistar. También estuvimos viendo el pacto davídico o el pacto con David, de donde procedería el rey de reyes y señor de señores en la carne. Hemos visto que de la descendencia de David vendría el Salvador, pero vendría el rey, el soberano de Dios. Entonces, también observamos el nuevo pacto con la nación de Israel a través principalmente de Jeremías 31, 31 al 34, también en Jeremías 32, algunos versículos, y hemos visto en otros pasajes también de Ezequiel que Dios promete y hace ver que Israel no solo volverá a ser nación, sino que también tendrá un reino glorioso y será perdonado y se le quitarán todos sus pecados. Volverá a ser un pueblo santo en el correcto sentido de la palabra, un pueblo. Estamos hablando, digamos, en lo que es físico. Van a volver a una tierra o tendrán una tierra gloriosa, muy inmensa en territorio de lo que tienen hoy en día o lo que tuvieron incluso en la antigüedad, que la época más conquistada, si se puede decir, en territorio que Israel tuvo fue en la época de Salomón, que lo que era el extremo norte en parte llegaron al río Éufrates, pero nunca Israel llegó al extremo sur de la tierra que se le promete, que es la parte hacia la zona, sería occidental, a ellos que les toca toda la parte del río Nilo hacia el oriente. Todo eso pertenece a la promesa que Dios le ha hecho a Israel. Nunca han llegado. Han podido quizás acercarse hasta un punto, pero también la península arábiga, casi la mitad de todo lo que es el norte de la península, pertenece al pacto y promesa que Dios ha hecho con Abraham en relación a su tierra. Todo eso cuando el pacto nuevo se cumpla, que se dará principalmente en el regreso del Señor, en la segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida, que no es lo mismo. Entonces, cuando el Señor regrese, se dará ese pacto en cumplimiento total, pleno, donde el remanente de Israel, dice, será salvo, los sobrevivientes, los mártires también de la gran tribulación, tendrán su completo perdón de pecados, serán restaurados y adorarán al Rey Jehová. Ya cuando vamos a entrar a los nombres que se le da a Jesús o al Rey de Reyes en el milenio, vamos a ver el significado y por qué Dios da esto. Pero antes de entrar a los nombres, que es algo importante estudiar en relación al milenio, los nombres que, o los títulos, si queremos decirlo así también, que tiene Jesucristo en el milenio, vamos a entrar a una parte con la que comienza Apocalipsis capítulo 20. Si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí, vayan a esa parte y vamos a ver los tres primeros versículos para ver algo muy importante, por qué el milenio va a ser distinto a todo lo que es nuestra época desde la entrada del pecado hasta nuestros días. Hay algo que va a pasar en el mundo que no está pasando hoy y que, como habíamos visto, los que en algunas de las teorías sobre el milenio que creen algunos predicadores y teólogos, y decían que supuestamente hoy Satanás está atado, está apresado, y por eso nosotros hoy la iglesia es gloriosa y vive, entre comillas, tranquila, o estamos pasando el milenio. Si el milenio fuera hoy, entonces, hermanos, para mí sería la decepción más grande. Por lo que yo veo en el Antiguo y Nuevo Testamento en relación al milenio, veo que es un tiempo, y vamos a verlo más adelante, es un tiempo de paz, justicia, gozo y consuelo. Que yo por lo menos vea hoy en el mundo, no hay ni paz, no hay gozo, no hay consuelo. Gozo en los cristianos sí, pero no me refiero al mundo entero, al mundo, al planeta, a todos los habitantes de la tierra, incrédulos o no, porque de esto se compondrá también el milenio, lo hablaremos más adelante, incrédulos o no, pero el mundo hoy no vive en paz, no vive consolado, no vive en seguridad, no vive en justicia. Justicia es lo que menos hay. Esto es lo que más está faltando. Hoy si miramos la estatua con la venda y que tiene la balanza supuestamente justa, la balanza que está, pero está reinclinada, se vuelve para este lado, después vuelve para el otro, se levanta la venda, la estatua y mira a ver a quién le va a decir que sí, a quién no. Hoy es cualquiera el símbolo de la famosa estatua que tiene la balanza justa, que está bien horizontal. Eso hoy es mentira. Es un engaño creernos que va a haber justicia y paz en el mundo. Incluso, quiero decirles algo, hermanos, incluso si hoy, de verdad, incluso si la iglesia hoy trabajara, pero de verdad, a 100% en la evangelización, si hoy, de verdad, haría la iglesia lo que tiene que hacer, el mundo no estaría en paz, y menos en seguridad, menos en justicia. ¿Por qué? Porque hoy reina el pecado. Hoy es el tiempo en que Dios está permitiendo que se levante el pecado a mansalva, que el pecado de verdad reine hasta no más poder, porque es lo que él tenía estipulado. El hombre tiene que llegar a una etapa en la sociedad, en su momento, en que se tiene que empezar a autodestruir. Pero no porque Dios quiere que eso pase. No es que Dios quiere que los hombres se autodestruyan, porque él ya sabía que ese tiempo va a llegar. Él tenía preparado y lo anunció en su palabra para que los cristianos hoy, e incluso los israelitas de hoy que todavía no tienen a Cristo, no creen en su Mesías, con todo ellos también sepan que Dios lo anunció, pero quien no lo quiera creer, que lo haga, pero que sepan que Dios había dicho que se levantaría un hombre de pecado, que llegaría una apostasía inmensa en el mundo, en muchos aspectos, no solo en lo cristiano la apostasía, sino en muchos otros aspectos llegaría. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque hay algo que en el milenio no va a existir y es el engaño, la injusticia, la inseguridad, porque también Dios va a hacer algo apenas llegue el Señor Jesucristo y sean vencidos el falso profeta y la bestia o el anticristo, sean derrotados. Dios va a hacer algo también con Satanás. Recuerden que Satanás para la venida de Cristo va a estar en la tierra. Acuérdense lo que dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, que Satanás fue echado de las regiones celestes y va a la tierra y dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el dragón, la serpiente antigua, va a estar con toda su furia, va a estar con toda su maldad para destruir al pueblo de los santos, que no es la iglesia, sino es el pueblo de Israel. Cuando comienza el capítulo 12 de Apocalipsis, comienza con una visión que tiene Juan de una mujer y que está parada sobre la luna y 12 estrellas y el sol que la ilumina. Ahora, muchos piensan que esa mujer que está parada es la iglesia. Y los católicos dicen la Virgen, la Santa Virgen, María, la siempre puesta en alto, la super, la corredentora. Pero cuando nosotros miramos un poco más profundamente el capítulo 12, viendo lo que viene en el capítulo 11, y teniendo en cuenta el capítulo 7, no se puede, hermanos, decir que esa mujer es la iglesia, porque si vamos a ser claros por el contexto, la iglesia no está más en ese tiempo. Ya se fue la iglesia para esa época. Entonces la pregunta, ¿quién es la mujer? ¿Quién es esa mujer que está parada sobre la luna con 12 estrellas a su alrededor y el sol que la ilumina? ¿Se acuerdan el sueño de José? Uno de los sueños con sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando soñó con 12 estrellas, la luna y el sol, y les dijo que todos se inclinarían a él? José es un tipo, una figura bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Las 12 estrellas eran los 12 hijos de Jacob, la luna, su madre o la mamá o las madres de las 12 tribus, y el sol, en este caso, era Jacob. Ahora, quiero decir que el Israel que se representa en el capítulo 12 de Apocalipsis es la mujer, es Israel, la nación. Ahora, las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, lo que Juan ya describe con un poco más de claridad en el capítulo 7, hablando de los 12.000 sellados de cada una de las tribus de Israel. Hay algunas tribus que no aparecen, una de ellas es Dan, pero esas tribus, esos 12.000 sellados, son las de la nación, y dice, clarito, dice, son de la nación de Israel. Son 144.000 que salen de cada tribu de la nación de Israel. Está bien claro, no hay mucho que adivinar ahí, en ese pasaje. Ahora, cuando se ve el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesús, o que es Jehová de los ejércitos, es el que alumbra, el que está, el que protege a esa nación. ¿Entienden? Entonces hay que saber, hermanos, que esa mujer no es ni la Virgen María y menos aún la iglesia. Es sencillamente Israel, y el hijo que nace de ella es nuestro Señor Jesucristo, que salió de la nación de Israel. No salió de Argentina Jesús, no salió de Estados Unidos y ni de ningún país europeo o asiático. Salió de Israel, predicó en Israel, hizo su ministerio en Israel, y la palabra de Dios, ¿de dónde nos vino? Antiguo y Nuevo Testamento, también vino de Israel. No vino de otro país. Todo salió de ese lugar. No importa los que hoy quieran negar a Israel como la nación elegida de Dios, pueden hacerlo, pero es de ahí que viene. Ahora, Satanás, para que todo funcione bien en el milenio, tendrá que ser neutralizado. Tendrá que ser alguien que no tenga que estar molestando, porque o reina Cristo, reina Satanás. ¿Se acuerdan lo que dijo en el capítulo 12 Jesús a los fariseos cuando le acusaron que él hacía todos los milagros por Belcebú? Y él les contesta a ellos y les dice que, bueno, primero les habló de la blasfemia del Espíritu Santo y todo eso, pero también les dice, ¿cómo un reino dividido puede subsistir? No puede funcionar. Porque si se divide en sí mismo, no va a prosperar. Ahora, si el hombre fuerte dice, si el hombre fuerte echa al otro, entonces se superpone, reina sobre ese lugar. ¿Qué va a pasar cuando va a comenzar el milenio? Cuando el Señor Jesús llegue en su segunda venida, destruya a todos los enemigos, entonces, ¿cómo queda Satanás? Porque nosotros miramos hasta lo que es el capítulo 19 de Apocalipsis y los que son echados al lago de fuego son la bestia y el falso profeta, pero no dice nada de Satanás, que él fue echado. Entonces, aquí es donde entramos al capítulo 20 de Apocalipsis y dice, versículo 1 al 3, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1,000 años fueran cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Bueno, ese poco de tiempo lo vamos a ver más tarde, en otro momento. Pero fíjense que Satanás también tiene un castigo para la época del milenio. ¿Por qué el milenio tendrá una condición tan perfecta, tan inédita en el mundo, tan sin igual en este mundo y en este planeta? Porque el engañador, el que acusa, el que destruye, el que se opone constantemente contra Dios y hace que todo lo que Dios quiere realizar para bien al mundo, él de alguna manera todo destruye o siempre quiere estorbar para que no sea así. Este personaje, que es el ser más poderoso angélico, incluso lo sigue siendo hoy, no importa que haya ángeles buenos, Satanás sigue siendo el querubín creado por Dios, aunque ya no es protector, sino es detractor, es opositor, es el querubín que ha quedado desterrado, pero no perdió su poder, su grandeza e incluso su belleza. Muchos piensan que Satanás es un cuernudo con una cola, con una flecha en la punta, en el rabo, y que anda con un tridente. Todos le ven a Satanás así. Y lo ven a Satanás, qué feo, qué horrible, se visten de diablo y con medio colmillos y demás cosas. No, hermanos, no. Esa imagen de Satanás, sí puede ser que también si él quiere se puede manifestar, pero a mí la Biblia me dice que él se manifiesta como, ángel de luz, hermoso, bello. Para los africanos será un negro hermoso de cabello largo así, muy lindo. Para los caucásicos va a ser rubio, todo casi colorado, ojos claritos, todo hasta las pestañas bien rubiecitas. Ese va a ser Satanás para ellos. Quizás para, no sé, los latinoamericanos va a ser más trigueño un poco, medio mezclado, medio mestizo. Entonces va a aparecer Satanás así, en esa forma. Es cierto que en su imagen él es terrorífico desde el punto divino, pero él a los seres humanos nunca se va a manifestar feo. Él siempre se va a manifestar lindo para que crean que Él es Dios y no el Dios del cielo. Esto es importante entender para que nosotros sepamos por qué también Satanás será, dice, encadenado, será puesto en el abismo, dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él. Es un ser espiritual y es un ser espiritual el que tendrá que actuar en lo que llamaríamos el arresto de Satanás para que él sea puesto en la penitenciaría del abismo y con un sello. El hombre o mujer de este mundo no puede batallar contra Satanás porque él es un ser espiritual. Nosotros no tenemos poder espiritual propio para vencer a Satanás, como algunos, entre comillas, hoy en muchas iglesias pretenden que lo tienen. Nosotros no tenemos ese. El poder solo lo tiene Jesucristo y Dios. Lo tiene solamente él y los ángeles que Dios autoriza y les da la posibilidad que puedan apresarlo. ¿Saben por qué Satanás no quiere que se estudie el milenio en las iglesias? ¿Ustedes saben por qué en muchas iglesias no estudian este tipo de temas? O la escatología, la segunda venida de Cristo y demás cosas, todo lo que compone las profecías. porque él sabe lo que dice la Biblia y cómo él termina. Muchos piensan que, o quizás algunos cristianos tienen esa idea que cuando Satanás va a ser vencido va a venir un gran ejército de ángeles y lo van a rodear todo y van a pelear contra él, y como él no va a tener tanta fuerza para tantos ángeles, lo van a vencer y lo van a aplastar. Y sin embargo, la Biblia dice que un solo ángel viene con una cadena. Uno solo. No viene un ejército de ángeles celestiales a matar a Satanás o a encadenarlo, a agarrarlo y debilitarlo. Un solo ángel, ni siquiera viene Cristo ni Dios. Se toma el trabajo de salir de su trono a decirle, vení acá. Podría hacerlo si quería. Podría, pero no lo va a hacer. Dios se hizo sus servidores, los ha creado para que los sirvan, para que hagan, y a un ángel le va a dar autoridad y poder para decirle, te vas, y le agarrás a ese sinvergüenza, ponerle la cadena. No solo dice que va a estar en el abismo y va a haber un sello para que nadie pueda sacarlo, ni un otro ángel o algo lo quiera liberar a Satanás, sino que también va a estar encadenado. Eso es horrible, hermanos. Ni los presos que nosotros vamos a visitar a veces están encadenados en la penitenciaría. Andan sin esposa, sin nada. Están encarcelados en las rejas, pero andan con las manos libres. Andan sin estar atados. Pero a Satanás se le da tal humillación, se hace hacia él, de parte de Dios, no de nosotros, nunca nosotros, siempre de parte de Dios. Es tal la humillación que Dios produce en él que hasta incluso va a estar encadenado. Una gran cadena, dice, trae y va a apresar, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, por las dos, para que no se tenga duda de quién es. Se le da los tres nombres principales en que toda la Biblia se lo conoce. Serpiente antigua. ¿Dónde empezó la serpiente? ¿Cómo se presentó Satanás? Adán y Eva. A Eva principalmente. La serpiente era más astuta que todos los animales. Se ve que la serpiente no era tan fea cuando antes de ser la que se arrastra a la tierra. ¿Cuándo empezó la serpiente a arrastrarse sobre la tierra según la Biblia? En la maldición que se hizo en la serpiente. Pero antes de eso parece que no era así. No voy a afirmar tampoco cosas que por ahí la Biblia con claridad no los dice. Pero según algunos estudiosos muy profundos en los científicos, se cree que las serpientes tenían patas. Andaban, eran como un animal, sí, serpenteado, pero con patas y con colores muy hermosos, y era un animal muy atractivo. Pero Dios, de alguna manera, para castigar, no sé si el orgullo, la soberbia que tenía este animal, aunque estaba inducido por Satanás, lo que hace como maldición es que se arrastre y sea un animal horripilante y bastante feo a los ojos. Porque creo que todos los que vemos una serpiente no es que nos gusta mucho. Aunque con mis hijos a veces mirábamos documentales, cómo le mataban a los animales, cómo le hacen los retorcijones y todas esas cosas. Y ellos miraban, contentos. Pero es parte del mundo animal que Dios ha dejado en esta tierra desde la entrada del pecado. Pero ahora, esta serpiente antigua, este diablo adversario y este Satanás, que es la misma persona, va a ser apresado. ¿Por cuánto tiempo? 1,000 años. No hubo nadie en el mundo que cumplió una condena de esta, y Satanás la va a cumplir vivo. La va a sufrir completamente esos 1,000 años. Pero si fuera que, a ver si por ahí 1,000 años que está preso se arrepiente de su pecado. Pero dice que después, como vamos a ver más adelante, va a salir después del milenio y a engañar, dice, o sea, no aprendió nada. 1,000 años de cárcel y no aprendió nada. Y va a salir a engañar a las naciones. Seguirá porque es su naturaleza. Lamentablemente en su pecado quedó y no puede salir de esa maldad en la que él mismo se autodestruye. Pero bueno, ahí está. Para que el milenio tenga éxito, para que Jesucristo tenga tranquilidad y la paz, la justicia, el gozo y el consuelo puedan llegar a esta tierra, tiene que estar eliminada la presencia de Satanás de ese tiempo. Ahora, quiero que rescatemos en estos tres versículos las veces que se usan 1,000 años. Lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que 1,000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta? En estos tres versículos, varias veces se menciona el tema de 1000 años. No se menciona ni 999 ni 1001, sino 1000 años. Y acá no se da a entender que esto es simbólico, que esto es ilustrativo. Acá se da una afirmación contundente que es algo real, es algo literal. Si yo quiero espiritualizar esto, hay un grave problema porque el versículo mismo, las oraciones, la sintaxis de la redacción de este pasaje bíblico no me permite darlo como algo simbólico o espiritual, como algo que puede ser quizás en una forma alegórica, porque hoy muchos les gusta interpretar la Biblia de forma alegórica, todo es porque les conviene porque así pueden seguir en sus chantajes y en sus prácticas fraudulentas en las iglesias, les conviene tomar desde ese punto de vista. Pero una de las cosas que va a ser antes de instaurar los 1000 años, recuerden, el proceso va así. Dejamos la gran tribulación, ya sabemos lo que pasa, pero viene el Señor Jesús en su segunda venida. Pero muchas veces nosotros pensamos, bueno, viene el Señor, la segunda venida ocurre y ya está, listo. Ahí eso fue un ratito, no sé, una tarde. Se hizo el desbarajuste de todos los ejércitos del mundo y se sienta Jesús en el trono y ya está. Qué bien. Pero no dice la Biblia esto. La Biblia habla que la segunda venida es todo un proceso de actividades que se van a dar. Entre ellas, según vemos en Mateo 24 y Mateo 25, es que va a haber juicios. Van a haber resurrecciones en la segunda venida. Primero sí viene la destrucción a los enemigos de Dios. Viene la destrucción a las naciones en el Valle de Armagedón. Pero después de esto también vienen lo que anunció Daniel, las resurrecciones de los que murieron como justos en el Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación. Todos ellos van a resucitar. Pero también dice que va a haber un juicio. ¿Un juicio a quién? A las naciones. Capítulo 25 de Mateo, al final, después de la parábola de los talentos. Hay un juicio donde Dios va a separar, dice, van a estar las ovejas de un lado, van a estar los cabritos, y ahí Dios va a juzgar a todos ellos. ¿Quiénes ayudaron a los israelitas en la gran tribulación y quiénes no? ¿Quiénes hicieron realmente algo bueno por ellos para ayudarlos en ese tiempo, principalmente en la segunda parte, cuando dice que el dragón, cuando fue echado del cielo, cuando le fue bajado de las regiones celestes, cuando él va a alargar como un río hacia la mujer, y la mujer se le dio alas, capítulo 12 de Apocalipsis, para que sea salvada, y el río, y dice que la tierra también abrió su boca para que todo ese río que lanza para matar, para destruir al Israel perseguido en la gran tribulación, sea de alguna manera sosegado y para que no muera antes de tiempo. Israel no tiene que ser completamente destruido en la gran tribulación. Dios no dice eso en su palabra. Sí es cierto que va a sobrevivir un remanente, pero muchos morirán, serán mártires, porque entenderán realmente quién es el anticristo y quién es el Mesías que había sido, que sí era el que vino hace 2000 y tantos años atrás por ellos, a morir por sus pecados. Ahora, cuando termina el juicio de las naciones, al parecer ahí viene también el apresamiento de Satanás. O puede ser que el apresamiento de Satanás se da en el momento que se destruye al falso profeta y a la bestia. Y ahí también se apresa a Satanás, pero no se lo lanza al lago de fuego, sino se le pone en esta prisión, en el abismo, con este sello y encadenado. Pero se dan cuenta los procesos, algunas de las cosas que van a pasar durante la segunda venida de Cristo, y después que se hace el juicio de las naciones, recién ahí comienza la instauración o la inauguración de lo que va a ser el reino milenial. Pero no sabemos qué tiempo pasa entre todo el proceso de la segunda venida de Cristo con también lo que es el inicio del milenio. Así que a veces miramos muy rápido, vemos esos gráficos que hacen a veces algunos y vemos que dice, bueno, arrebatamiento de la iglesia, viene la gran tribulación, tribunal de Cristo, y todo está muy dibujadito, todo muy lindo el gráfico. Sí, sí, el proceso en vista general es así. Pero dentro de cada uno de esos procesos, a veces cortitos, hay cosas que suceden y que hay que tenerlas en cuenta porque la Biblia enseña. No porque nosotros queramos inventar algo más grande, sino la Biblia lo dice, lo va enseñando de una manera para que entendamos que a veces esto puede tomar cierto tiempo. Puede ser que sea en un día que pase todo. Quizá el Señor lo tenga preparado así. Pero recuerden que muchos juzgados en las naciones serán muchos, y Dios a cada uno de ellos juzgará por sus obras. Y a uno le dirá, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y a otros decir, venid benditos de mi Padre. Pero ese juicio no creo que dure un día. No creo que el Señor Jesús en un día solo nomás haga todo esto. Creo que hay un proceso, no digo largo, pero que Dios juzgará y dirá a través de Jesucristo, estos sí, estos no. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con la iglesia. Todo lo que se ve en Mateo 25 y lo que se ve en Apocalipsis después del capítulo 4, en adelante, después del capítulo 5, mejor dicho, que es la adoración al Cordero, al que toma el libro, pero después del capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia no existe más. La iglesia no tiene más nada que ver con este mundo y todo lo que va a ocurrir a las naciones impías, al anticristo, falso profeta, a Israel en la persecución que tendrán y a los que saldrán a evangelizar dentro de la gran tribulación. Entre ellos estarán 144,000, los dos testigos y todos los gentiles que se conviertan en la gran tribulación por el testimonio de los 144,000 y también por el testimonio de los dos testigos y también por mucha gente que seguramente, y aparte hay otra agencia evangelizadora en la gran tribulación que son los ángeles que salen a predicar. Y salió un ángel, capítulo 14, versículo 6, y salió un ángel en el cielo predicando el evangelio de Dios. Por eso, hermanos, si ustedes creen que el evangelio se tiene que predicar hasta el fin del mundo y ahí viene Jesucristo, sí va a ser así, pero no la iglesia. La iglesia no es la que predica hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo van a haber varias agencias evangelísticas en la gran tribulación y entre ellas van a estar los ángeles. ¿Y saben qué? Los ángeles no tienen problema con idiomas, como hoy sí se lo tienen. Ustedes saben que hay más de 700 idiomas en que no hay un solo pasaje bíblico, ni una frase de la Biblia, porque no tienen idioma todavía escrito. Pero los ángeles no tienen ese problema. Ellos van y le predican el idioma. No nos preocupemos. Esas tribus, esa gente que está sin ser predicado, sin ser enseñado, sin ser... No se preocupen que el Señor tiene todo preparado para que a ellos también le venga. Porque el pasaje de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio y después de esto vendrá el Señor o vendrá el Cristo. Pero la iglesia es la que va a predicar el evangelio. Sí está encargada de predicar. Pero no va a poder predicar. El tiempo que Dios tiene en su plan no le permite a la iglesia predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir a predicar a toda criatura, a todos los que podamos, pero nosotros no terminamos esa misión. Esa misión la terminan otros, que ya van más allá del tiempo de la iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que no todo lo que a veces se toma o lo que digan algunos predicadores, yo incluso conozco predicadores bíblicos, sanos, que afirman que nosotros tenemos que predicar y predicar la palabra para que el Señor venga. Pero no dice eso la Biblia. No enseña eso la Biblia. No es así. Así que tengamos en cuenta entonces que para que el milenio tenga una condición paradisíaca, esa nueva creación se cumpla a cabalidad y el ambiente, la sociedad, todo lo que va a ser la espiritualidad del milenio, todo eso sea algo real y feliz, Satanás será encadenado por 1,000 años. Entonces, tomemos bien en cuenta y roguemos a Dios que muchos puedan ir con nosotros cuando nos vayamos, antes que venga, si creemos que ahora es el peor momento, todavía no llegó lo peor. Si creemos que ya estamos pasándola mal y que no hay plata, que no es esto, que aquello, que la inflación y un montón de cosas. Ayer hablaba con un hermano de otro país y me decía, a nosotros también nos llegó. A nosotros también nos vino y estamos sintiendo. Bueno, sí, vamos a sentirlo mientras vivamos acá, pero no dejemos de confiar en el Señor, porque incluso lo peor todavía no llegó a este mundo. Van a haber cosas peores. ¿Saben qué dice la Biblia? Que va a faltar el pan, la harina, el aceite y todo se va a vender por mucha plata. Mucha plata. Capítulo 6, nomás de Apocalipsis, ya comenzamos mal. Ya comenzamos muy mal en el capítulo 6. Cuando llega el caballo negro. Léanlo después en sus casas. Dice una medida de aceite. Yo no sé a cuánto se referirá la medida de aceite. Pero no creo que en una comida, una medida de aceite, nosotros vamos a usar 1,5 litros. O vamos a poner 0,5 litro de aceite en una comida. A menos que estamos cocinando una paella gigante para no sé cuánta gente. Puede ser que ahí sí. Pero en una comida familiar, en una comida personal, si cocinamos, todo está medido, todo tiene su medida. No sé si serán esas medidas, pero bueno, tenemos que saber, hermanos, que si hoy el mundo pasa hambre, no sabe todavía lo que es el hambre verdadero, porque ahí todos van a pasar. Si creen que hay mucha inflación hoy, uff, allá va a estar multiplicado, pero al 400, 500, 600% la inflación. Va a pasar el 1000%. No nos preocupemos, porque a eso va el mundo. Los que tienen a Cristo tienen esperanza, porque aunque nos muramos de hambre porque no hay más lo que comer, sabemos a dónde vamos. No hay problema. Pero aquellos que quedarán en la gran tribulación, si le siguen levantando el puño contra Dios porque Dios no les bendice, Dios es malo, Dios castiga y eso, también así irán todavía en el infierno con hambre y todo. Seguirán yendo al infierno también. No les quedará otra, lamentablemente. Ahora, dejemos un ratito la gran tribulación, dejemos un poco el encadenamiento de Satanás y entremos al tercer punto. Y aquí creo que estamos entrando a algo muy importante, porque esto también nos da un fundamento más claro de lo que va a ser el reino del milenio, el reino literal que nos cuenta el Antiguo Testamento y también incluso el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver en este punto, vamos a empezar nomás hoy, vamos a introducirnos y seguimos en el próximo, los nombres de Cristo relacionados con el milenio, con el milenio. Y esto no es solo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le da a él un título, y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título milenial que tiene el Señor. Él va a ser el rey sobre todos los reyes. Recuerden que va a haber un reinado, va a ser un reinado, pero que también va a tener lo que se llamaría los virreinatos. Los reyes que estarán bajo el reinado principal, y también va a haber señoríos en todo lo que va a ser el planeta, sobre el cual el señor principal de todos esos señoríos va a ser nuestro Señor Jesús. Ahora, en la Biblia se le da en el Antiguo Testamento varios nombres, y todos tienen un significado o tienen una, marcan una característica de ese reinado en relación a Jesucristo. Los nombres que se le dan al Rey Mesías en el milenio son los títulos con los que se le reconocerá e identificará la característica de su reino también. En el milenio, la teocracia será el gobierno absoluto de la soberanía del Mesías. Todo se centrará en la persona de Cristo y nada pasará por desapercibido, aunque pareciera en una primera impresión que es algo rígido y sin tregua, será lo mejor que tendrá la humanidad como gobierno de justicia, economía y espiritualidad. Vamos a ver entonces algunos de estos nombres que se le dan al Señor en la Biblia, relación al milenio, o los títulos o adjetivos, también podríamos decir calificativos de su persona con estos nombres. Y el primero que vamos a mirar, y quizás hasta aquí vamos a quedar por hoy, es el renuevo. Esta expresión en el Antiguo Testamento es bastante frecuente, se lo da, y el primer pasaje que vamos a ver, en realidad esto es lo que nos da a nosotros el renuevo, en este nombre se refleja el nuevo comienzo y el reinado de la política y adoración en el milenio, la restauración de la justicia perfecta y la paz verdadera. Esto es lo que da el renuevo. Todos estamos buscando una renovación. Hay un partido en Misiones, partido político en Misiones, que se llama La Renovación, pero no renovó nada. Siguió nomás lo mismo con otro nombre. Pero, ¿entienden? Es importante entender que el renuevo le da esa característica de lo nuevo que va a venir, algo que se va a recrear, algo que se va a rehacer para poder volver a comenzar, pero desde otro flanco. El mundo, desde el pecado, comenzó con la maldad. La maldad no satisfizo al hombre, Dios la tiene que juzgar cada tantos siglos, y ahora lo que va a venir algo que va a ser nuevo, va a ser algo recreado, va a ser algo totalmente mejor en muchos aspectos, y por eso también se le da ese título, el renuevo de Dios. Isaías, vamos a leer varios pasajes del Antiguo Testamento, yo voy a ir leyendo para avanzar, y vamos a ver cómo los profetas identificaron con este nombre. Isaías 4:2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de... Algo que por ahí ya aclaré, pero vuelvo a aclarar para los que están tomando por primera vez el estudio, quizás recuerden una cosa, el milenio. Los protagonistas principales de esta época dorada en el mundo es Israel. Es para Israel principalmente porque es el gobierno que Dios les prometió. Es el reino y la gloria que Dios les promete en muchos pasajes de la Biblia, que ellos serán una gran nación y Jehová reinará entre ellos, dice. Con ellos y entre ellos. Así que tengamos en cuenta, primera parte del versículo 2 de Isaías 4. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Sin Jesucristo en esta tierra, hermanos, sin Jesucristo jamás se levantará un gobierno que va a arreglar al mundo. Y aunque hoy se habla y se ha hecho mucha propaganda que el mundo está necesitando un gobernante mundial para que acabe con toda la maldad y con todo el desacierto que hay en el mundo, en la política y en lo social y en lo económico. Muchos reclaman, incluso los religiosos y grandes potentados políticos, grandes ricos y managers, empresarios del mundo, reclaman un gobierno mundial, pensando que ahí viene la solución, pero solamente es para el dominio de las mentes y las masas. Para eso no. Cuando venga Jesucristo, no es la intención solamente dominar las masas. Es cierto que Él va a ser el soberano, pero lo que Él va a ofrecer al mundo es algo que jamás el hombre y ningún gran político mundial podrá ofrecer. Y es algo que lo vamos a ver ya más adelante en lo que es las características del milenio. Ahora estamos estudiando los nombres, pero acuérdense de estas tres cosas. Paz, gozo y consuelo. Estas tres cosas el mundo va a disfrutar. Incluso los que no creerán en Cristo, porque recuerden que van a haber gente que no va a ser crédula todavía, no van a ser salvas en el milenio, con todo disfrutarán de ese tiempo. Disfrutarán y se gozarán. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey. No sé si en sus Biblias está como mayúscula, pero está con mayúscula. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Del descendiente de David, o al descendiente de David, se le dice que es renuevo. Es un renuevo. Todas las injusticias, todas las calamidades, todas las malas sentencias que se van a hacer, todos los malos incentivos judiciales que se dan, todo eso se va a terminar cuando llegue. Se renovará también toda la justicia, se renovará todo lo que es verdadero y todo lo que es honesto y recto. Todo eso volverá a ser parte de la sociedad humana entera, en el mundo entero, no solo en el país de Israel, sino en el mundo entero se hará todo esto. Jeremías 33:15. En aquel día y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Qué interesante, ¿con qué está ligado este nombre? Siempre con la justicia y el juicio. Siempre ligado con algo que se va a renovar en la persona del rey, en la persona de Jesús, se va a renovar, o el descendiente de David, la justicia y el juicio. Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, y dice el renuevo, y con mayúscula, empieza. Atiendan bien estos pasajes y estos títulos que se le dan a Jesucristo. El renuevo no era Josué. A Josué se le estaba diciendo, este sumo sacerdote post-exílico, o sea, que vino en la época de Zorobabel, cuando volvió la nación de Israel del cautiverio babilónico. No es el Josué del libro de Josué, nada que ver, estos son dos Josué distintos. Este Josué, este sumo sacerdote, se le estaba informando, se le estaba diciendo, le dice Dios, sabe una cosa, aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Claro, pasaron todavía muchos años desde que le dijo esto Dios a Josué, pero va a llegar, va a venir un día. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo. ¿De quién? ¿Quién va a edificar el templo en el milenio? ¿O quién va a ser el que va a dirigir la edificación? El templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre, veamos, pueblo y también el que va a reinar, el que va a edificar todo este gran templo que ustedes pueden verlo en Ezequiel 40 hasta el 48. Esos 9 capítulos, ustedes pueden ver lo que va a ser el gran templo que se hará en el milenio. Jamás hubo uno como ese. De hecho, también se habla de una zona sagrada que va a tener un lugar en el medio de Israel, se asentará y ahí estará para reinar el Señor Jesucristo. Pero también se lo llama el renuevo del Señor. El nombre es el renuevo. Se renovará. Aquí ya no solo se renueva la justicia, la rectitud, las bases fundamentales de una justicia certera, sino que también se va a renovar la adoración. Acuérdense, repito, el milenio es algo relacionado para Israel y también habrá templo, también habrá adoración sacerdotal y también habrá en este tiempo un servicio de ofrendas y sacrificios que ya más adelante vamos a ver de qué se tratan los famosos sacrificios en la época del milenio. Porque muchos dicen, pero si ya murió Cristo, ¿para qué más sacrificios? Si el escritor a los Hebreos dice que esto ya culminó con la ofrenda hecha una vez y para siempre por parte de Jesús en relación a la salvación, sí. Pero ya veremos de qué se trata y para qué son los sacrificios en el milenio. ¿Cuáles van a ser las condiciones y las motivaciones para estos sacrificios y ofrendas que se van a hacer? Vamos a tener en cuenta, no quiero adelantar porque si no ya después no hace falta que lo dé. Entonces vamos a ir procesando la información poco a poco para entender. Pero en este nombre también Dios le dice a Josué y a todos los que estaban en el post-cautiverio llegando a Jerusalén que se va a levantar el renuevo y también restaurará el templo, pero no el templo que estaban haciendo en el tiempo de Ageo y Zacarías, no en ese templo que se estaba construyendo en el tiempo de Esdras y de Nehemías, sino un templo nuevo en donde se iba a edificar, pero nada que ver con ese templito que estaban haciendo momentáneamente. Es cierto que después en la época de los Herodes se hizo ese gran templo en la época de Jesús, pero ese templo es ínfimo, es muy chico en relación a lo que verdaderamente será el templo del milenio. Yo estuve mirando algunas ilustraciones, así que algunos trataron de hacer de lo que va a ser el templo del milenio. Pero hermanos, está bien, era una ilustración, pero si es algo así, será algo majestuoso, hermano. El templo milenial será algo inmensamente rememorable y bello, único en arquitectura en lo que se hace. Quizás son ilustraciones que los hombres tratan de hacer, pero no sé qué será verlo en forma real. Pero bueno, ya lo veremos cuando llegue ese momento y esa época. ¿Cuánto tiempo se tardará en edificar? No sabemos, pero creo que para el Señor Jesús no es imposible hacerlo medio rapidito y quizás en una semana, no sé. Otro nombre con el que se lo conoce a Dios y que se lo ve a Jesucristo en el milenio es como Jehová de los ejércitos. Ahora, todas las veces que se menciona Jehová de los ejércitos o Dios, Jehová de los ejércitos en la Biblia, no quiere decir que se relaciona al milenio. Yo le voy a leer solamente dos veces en que está muy relacionado al tiempo del milenio. En esta ocasión se refiere con este nombre al porte como comandante en jefe del ejército del reino, un estado militar totalmente sometido y fiel a él. Esto es Jehová de los ejércitos. Muchos piensan y dicen, bueno, Es un reino, pero si hay paz, hay consolación, hay gozo, todo esto, y dice, ¿para qué ejército? ¿Para qué si todo está bien? No va a ser tan así. Ya vamos a ver que van a haber ciertas rebeliones también en el milenio, pero serán apagadas muy rápidamente. Jesús también tendrá, pero Él sabrá cómo moderar todo y dejar que siempre la paz, gozo y justicia reinen. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto trata primero en la segunda venida de Cristo, donde todos los ejércitos del mundo serán abatidos, serán todos los altivos, serán destruidos, nadie quedará, y por eso también al entrar el milenio entrará en una forma tranquila, porque todos los soberbios de la tierra serán destruidos con la espada que sale de su boca, dice Apocalipsis 19. Ahora, ese título él seguirá teniendo, él no dejará de tenerlo. Es más, al final del milenio tendrá que hacer otra batalla más con ese ejército innumerable de millones que se levantarán cuando Satanás salga por un poco de tiempo a engañar a las naciones. Es cierto, dice que Dios hace descender fuego del cielo y ahí termina todo. Pero él sigue teniendo el título de Jehová de los ejércitos. Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí ya se lo ve como el rey, pero sigue teniendo el título de Jehová de los ejércitos y el que reina sobre la tierra. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos y captemos bien que estos nombres no están por demás en el Antiguo Testamento, principalmente para Jesucristo. Y a la única persona que se dirige es al Mesías de Israel. Y todos sabemos que el Mesías de Israel es Jesucristo. No hay otro. Es el mismo personaje en la Biblia. Quizás para los rabinos no es así hoy en Israel, pero para los que conocemos la Biblia y leemos ambos testamentos, sabemos que muchas veces que se menciona, en su gran mayoría, que se menciona Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Jesucristo. Y cuando se le dan estos títulos, obviamente hay uno solo, y no es cualquier hombre, es el hombre, o mejor dicho, el Hijo de Dios, que hoy está en su estado glorificado, que hoy está en su estado de soberano, y tenemos que saber que un día ese tiempo llegará. Tenemos que orar, hermanos. Como dice Pedro, cuando llegue, vamos a verlo más adelante, cuando llegue ese momento en que va a haber paz y justicia, que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde moran la justicia, entonces, pero él también dice algo, ¿cómo no debemos nosotros estar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, preparémonos para esa época. No lleguemos simplemente esperanzados en que por fin va a terminar, no lleguemos resignados, sino lleguemos habiendo sido hallados trabajando, velando, haciendo todo lo posible para que la palabra de Dios siga corriendo a todo lugar, predicando el Evangelio, ayudando, y cuando llegue ese momento, entonces llegaremos, sí, con el Señor, pero también habiendo sido hallados fieles. Es necesario, dice, que el administrador sea hallado fiel. Nosotros tenemos un mensaje, nosotros tenemos una obra para hacer como iglesia, tenemos una obra como hijos de Dios en lo individual, un don que ministrar al Señor, trabajemos. Y si llegamos al milenio, ni que sea nos dan la posibilidad de lavar los pies al Rey de Reyes, no importa, pero vamos a estar con Él. Vamos a estar en ese lugar. Aunque la iglesia tiene un lugar privilegiado en el milenio, que ya lo veremos llegado su momento, quizás no estará en el reino terrenal en forma activa como Israel sí lo estará, pero la iglesia tendrá un lugar muy especial. Pero no importa, hermanos, en qué parte de la Nueva Jerusalén vamos a estar, en qué lugar se nos ponga, aunque sea ya en el rincón del muro de los 2.200 kilómetros que tendrá la ciudad en su cuadrado y en su alto, no importa en el rinconcito que estemos del muro, pero trabajemos, hermano. Sirvamos al Señor porque Él nos amó y porque nos promete un reino que aunque no lo conocemos, pero vendrá. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque en ella podemos encontrar tanta esperanza, tanta seguridad. Y gracias, Señor, porque hay promesa que viene un reino, viene un gobierno que es mucho mejor que cualquiera de los tantos que se han dado en esta tierra. Señor, ayúdanos a tener esperanza en ti. Ayúdanos a no forjarnos esperanzas en gobernantes humanos, en personas que posiblemente podrían hacer algo por nosotros, sabiendo que esto no sucederá. Ayúdanos a encontrar satisfacción en tu obra y ayudar a acumular para lo eterno y no para aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por amarnos y cuidarnos en todo momento y pedimos que bendigas a cada uno en los que pudimos estar hoy en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Shalom Aleichem.